ci wax boote wu man bu mu la nax yaa ngi nax sa bopp ndokk I know who I am da ngay naxa ba noppi ni baay ra the way tandal the way baba ma way ra tengra ñemete limal dara berdinga gat te do gat bëgg fat doon la yam dégg jaat fotal te trim te lem du bes bu ne nga wil yaa sa si fe yaa ko sigue gasol ana ñu ñu faaw na mana yaw ci madame war de sa ci ta ko na yaw bu tay ne Amigas, amigos, estamos en Radia, a los mandos está Pili, aquí estoy Rafael y tenemos a una persona que desde la profundidad del mundo austriaco nos dice un proverbio que es Viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern. ¿Qué significa? Más o menos así que las personas pequeños, si hacen muchos pasos pequeños, al final pueden cambiar el mundo o la cara del mundo. Ese proverbio significa muchas pequeñas personas. Uh-huh. En muchos lugares pequeños que hacen muchos pasos pequeños, al cabo del tiempo pueden cambiar todo el mundo. Entonces ánimo para hacer las pequeñas cosas que al cabo de un tiempo pueden tener una gran influencia. Bienvenida a Irradia, Hanna Vulcano, que tiene una pata en Barcelona, otra en Austria, y has sacado una tercera pata, al menos durante un tiempo, en Tenerife. Así, está muy bonito, ¿eh? En Tenerife, Canarias, un poco así, para conocer las raíces. ¿Más frío en la laguna que en Austria? Uf, sí, me parece que sí. ¿Cómo se siente? Sí. Hace frío en Austria más, pero aquí de pronto lo sientes más fuerte. Sí, esto sí. Como hay menos calefacción, más humedad. Qué curioso, sí. ¿No? Sí, muy sorpresa, sí. Seguro que no te imaginas. No, de nada. Bueno, Hanna, estás por aquí haciendo unos estudios de filología y bellas artes. Sí, una combinación bonita. Filología y bellas artes. Y además estás, has preparado una exposición. Ah, sí. Una exposición de tipo artístico. ¿Cómo se llama? Pues el nombre del proyecto es una colección de besos, y en inglés también The Kiss Collection, y es más o menos un proyecto participativo para que la gente que quiera y que voluntariamente se quiere alegrar un poco o que quiere participar puede entregar un beso, y yo los voy archivando, y el objetivo es que yo vuelva a Austria con 1000 besos desde Canarias. ¿Con 1000 besos? Bueno, de entrada, alguien que quiera participar en esto de ayudar a una colección de besos, ¿a quién se tiene que dirigir? ¿Por internet? ¿Por teléfono? ¿Cómo contactan contigo? Sí. Pues yo, en la próxima exposición, por si acaso, también se pueden entregar los besos, que es el 1 de febrero, en el espacio multifuncional Tranvía en la Cuesta, y si quieren conectar conmigo también me pueden mandar un correo electrónico para verme, por ejemplo, en el Café 7 en la Laguna. ¿El correo electrónico tuyo cuál es? Es hanna.vulcana@gmail.com, y se escribe con hanna.h. Vulcana es vulcana@gmail.com. hanna.vulcana@gmail.com. Vale, por ahí te pueden contactar. También tienes una página web para el proyecto. Ah, sí, también. Sí, un blog tengo para el proyecto. Y en Facebook también se puede mandar un mensaje quien quiera participar. Bueno, tal vez sea más fácil que publiquemos directamente en la página web de Puente Humano los enlaces a esas formas de contactar contigo, ¿no? Ah, sí, perfecto, sí. Perfecto. En Facebook también hay una página de la colección de besos. Ahora me acuerdo. Venga, a ver, alguien que esté escuchándonos y que quiera participar puede hacerlo llamando aquí a Radio Pimienta. Pero de entrada, me imagino que quien está escuchando dice una colección de besos. ¿Qué quiere decir eso? Así puede ser. ¿Puedes explicarlo un poco mejor? ¿Qué? ¿De qué se trata? O sea, ¿la gente te da un beso? ¿Cómo te da el beso? ¿Te da un beso a ti? Ah, todavía no. Estamos en nivel 1, que es que yo los colecciono en forma de papel. Tengo las hojas en A3 preparadas, de un papel que es de 120 gramos para que tenga más calidad y un poco de cuerpo. Y las personas que quieren entregar el beso pueden usar un pintalabios que tengo preparado yo, o quien quiera también puede usar el pintalabios propio. Y después ya es simplemente pintarse los labios. Y estamparlo en el papel. Sí. ¿Y tienes ya cuántos besos? 520 ahora. 520 que han sido fundamentalmente recogidos aquí en Canarias. Estos son todos de Canarias y de Austria, sobre todo de Salzburgo, tengo 64. Pero desde Canarias tengo 520. Y de Cataluña, en el país que se quiere separar, tengo 10, más o menos. Bien, y nos decías la primera fase, porque piensas también en una segunda fase. Ah, todavía no tanto, pero mediante el proyecto me lo han preguntado algunas veces, entonces no sé. ¿Segunda fase? ¿En qué consistiría la segunda fase? Esta a lo mejor sí que sería de besos de verdad. Ah, ok, o sea que esto es un primer paso para luego pasar... Ah, pero no estoy seguro, es un proyecto que se desarrolla en el camino, algo así. Vale, pregunta, ¿por qué recoger besos? ¿Por qué te salió esa idea? ¿Qué buscas? Bueno, los besos me interesan desde hace mucho tiempo y me resulta algo muy bonito, muy pacífico y de alegría también normalmente si es voluntario. Y conozco esculturas de un beso que me gustan mucho también. Nos comentabas que tú, que has vivido entre Austria y Barcelona durante mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. ¿Has notado diferencia en cómo la gente se relaciona con los besos en un lugar y en otro? Ah, sí, esto sí. De pequeña era como muy extraña para mí que en España el saludo es con un beso en las mejillas. Uh-huh. Y en Austria normalmente uno se da la mano. Entonces siempre me tenía que adaptar y era como viniendo a España como un poco... No me gustaba tanto de besar a cualquier persona, sino que a veces me quejaba mucho que... Si no conocía a las personas y les tenía que dar un beso. Claro, la familia te decía, besa a este desconocido, sí. Esta desconocida, a toda su familia que hemos llegado aquí. Uh-huh. Y eso te chocaba. Finalmente, también me contabas que en Austria la gente está cambiando un poco su manera de relacionarse con el beso, ¿no? Ah, sí, sí, pues sí, los jóvenes ya también dan más besos. Y es, no sé, de dónde viene, no sé. O sea que Austria le está perdiendo el miedo a los besos. Pues puede ser que sí, a lo mejor sí. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tiramos para arriba o nos achacamos? Te aconsejo que levantes la mirada y hagas como que aquí no ha pasado nada. Que no te la gane la pena, mi friend. Sale ya de este agujero, sale ya de este problema. Mira para arriba y agradece, porque tienes una vida, pese lo que pese. Ahora abre tu ventana, mira para afuera. Existen cosas bellas, existen cosas nuevas. No te dejes vencer, no te dejes enloquecer. Vive el regalo de un nuevo día con placer. Y verás que no hay nada que temer. Busca la verdad en tu interior, busca en tu ser. Para comprender que hay alguien que te ama. Y pase lo que pase, no te quiere ver caer. Solo ten fe, porque ya va a estar feliz al verte renacer. Vibra positiva, zona gancha fría, para ver si te motivas a vivir un nuevo día. Entonces, ¿en qué quedamos? Tiramos para arriba o nos achacamos. Te aconsejo que levantes la mirada y hagas como que aquí no ha pasado nada. Que no te la gane la pena, mi Especial. Amigas, amigos, vamos a intentar conectar con el mundo durante el ratito que vamos a estar aquí. Y tenemos un teléfono, no es muy lejos, es en La Laguna, donde hay una cuanta gentita que nos pueden dar algunas noticias interesantes. Pero empezamos con una selección de noticias positivas. Hanna, ¿cuál es la primera noticia positiva que tienes tú que compartir? Ah, mira, pues la primera que hemos sobrevivido el fin del mundo, entonces esto. Y también hay más positivas, por ejemplo, que en España la energía eólica ya ha superado la nuclear. Incluso nos dicen aquí en noticias.leinformacion.com que la ha duplicado. Este miércoles 16 de enero es ya el doble la energía que tenemos gracias al viento que la que produce la energía nuclear. Pues mira, esto yo lo llamaría bien hecho. Bien. ¿Tú tienes datos, sabes, en Austria cómo está la cosa? ¿Hay energías nucleares en Austria? ¿No hay? Nuclear no la, bueno, no la producimos, pero sí que la consumimos de los países del lado. Había una vez un edificio que se formó para sacar energía nuclear, pero no la pusieron en marcha porque había tanta gente que no lo quería. Y por las demostraciones al final no lo abrieron. Y lo que sí que hay mucha energía solar. ¿Energía solar? Sí, en los techos casi todos tienen algo de estos paneles para coger energía solar. ¿Para calentar el agua o también para dar energía a la casa? No, para producir corriente. Lo del agua también se usa, pero fotovoltaica. Fotovoltaica. Y se supone que aquí en Canarias tendría que haber más energía fotovoltaica que en Austria, ¿no? Por el sol. Me dijeron una vez los técnicos que funciona mejor con el sol cuando no está muy fuerte, sino como nublado, que tiene que ser más suave el sol. Quizás por esto aquí hay más de viento y menos de sol. Bueno, entonces, por lo menos no se produce en Austria, aunque se consume la del alrededor, ¿no? Sí. Y la fotovoltaica. Vale, y habíamos comentado un poquito, preguntábamos por Austria. Mucha gente pues recibió un buen susto en Austria y alrededor cuando subió el partido de Haider, de extrema derecha, y nos comentas que sigue la extrema derecha estando, a pesar de que Haider haya muerto, sigue teniendo presencia en el gobierno y un poco en la realidad austríaca, ¿no? Sí, un poco sí, siempre van a estar, están como siempre van a ser una minoría, pero sí que siempre están. Discursos bastante racistas a veces, ¿o no? Los que tienen esos partidos. Sí, bastante racistas. Tienen, esto para venir como extranjero, creo que en cualquier país, pero en Austria también es difícil venir de fuera, no tienes conexiones a ninguna parte, no tienes como una red para si te hace falta dinero, una ducha caliente. Porque muchos países de Europa han ido reduciendo el asilo, el apoyo a la gente que sale de su país por razones políticas, por persecución. No sé cómo es el caso de Austria. ¿Tú conoces si hay refugiados políticos en Austria? Uf, lo siento, yo para decir la verdad no lo sé mucho ahora. Estamos poniéndonos atentos a estas informaciones porque ahora en España el actual gobierno está comenzando a hacer medidas contra los inmigrantes, ¿no? Ajá. Y hay una ley que todavía está en borrador, que, bueno, es una ley que si tiene éxito, si la consiguen poner en marcha, significaría que una persona local, un canario, un andaluz, un madrileño, que tiene un amigo inmigrante y que le ayude simplemente prestándole su casa o apoyándole económicamente para algo, pasaría a ser un delincuente. La persona que ayuda al inmigrante. ¿Pero a un inmigrante que viene sin los papeles o a cualquiera? no sé. Yo si, por ejemplo, si yo conozco a alguien nuevo en la calle, siempre tengo que decir, enséñame tu pasaporte, enséñame tu DNI, porque si no, siempre puede ser un problema que pase aquí. Eso es lo que nos están planteando. Si esta ley sale adelante, es decir, solo puedes tener amigos. Pues mira qué pasa entonces si yo voy de viaje y me roban la cartera y me quedo sin papeles. Ah, pues ya no tienes amigos. Me callan. Ya soy delincuente. Vamos a ver, creo que tenemos en antena a Juan Alberto. ¿Estás ahí, Juan Alberto? Sí, ¿me oyen? Sí, fuerte y claro. Pues yo les oigo a ustedes así como lejos y flojito. Bueno, pues hablaremos nosotros muy fuerte y tú susurrarás. Vale, vale. Bueno, hola, Ana. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué proyecto has estado explicando? Que yo no me he enterado de nada. Ah, vale, pues mira, hago una colección de besos. Ah, lo de la colección de besos, qué guay. Sí. Es muy guay. Juan Alberto también está en las Bellas Artes. Por ahí al lado está Yorgos, que también, ¿no? Yorgos no está... ¿Está aquí Yorgos? No. No, Yorgos no, está Orfea. Ah, vale, mira, hola. Buena. Lo que pasa es que ellos no te oyen. Ah, vale, vale. Bueno, entonces de uno en uno. Mira, nada, Juan Alberto, ella está recogiendo besos. Ella tiene el mío ya. Ah, ¿tú ya le diste el beso? Pues mira, qué guay. Es que ella no se acuerda, no sabe quién soy todavía. Yo creo que no, porque con los nombres soy un poco... De la clase de creación, el del vídeo. El primer vídeo del beso. Ah, mira, sí, sí, sí. Bueno, pues estamos ahí, después de dar un poco de los besos y dar el contacto para que la gente pueda comunicar con Hanna. Qué bueno. Estábamos hablando un poquito, ya empezando a hablar un poco de todo, noticias y demás. Buena noticia, que la eólica ya ha superado el Estado español al doble, produce el doble de energía que la nuclear. Muy bien. Bien. Hanna dijo, hemos sobrevivido al fin del mundo. También. Bien. Venga, ¿cuándo os pasas tú, Juan Alberto? ¿Qué noticias han llamado tu atención? ¿Qué noticias? La verdad es que no sigo ya las noticias. Yo la noticia la mejor que tengo es que la cebada ya mide un palmo. ¿La cebada? ¿La cebada? ¿La planta? ¿La gramínea? ¿Ya mide un palmo? Sí, plantada el 31 de diciembre. Wow. Y sin lluvia. Oh, cool. Sin lluvia, un palmo. Mira, ¿y qué quieres hacer con esa cebada? Con esa cebada quiero hacer cerveza. Cerveza biológica de semillas autóctonas de Tenerife. Bueno, autóctonas o ambientadas ya a Tenerife, históricas. Oh. ¿Y eso es posible? ¿No hace falta una industria para hacer eso? Hombre, espero que sea posible. Te lo iré contando dentro de 6 meses, cuando recoja la cebada, la cierna, la lleve a trillar primero, haga la malta... que va a ser un procesito un poco, pero por ahora va bien porque tiene 6 meses en los que crece sola. Wow. Bueno, eso es una buena noticia, realmente. ¿Sí? Mm-hmm. Y mira, y entre la gente con la que te estabas encontrando, me hablabas de que se está hablando mucho de cooperativas. Estábamos hablando de hacer una pequeña reunión, e irnos conociendo más personas que a lo mejor tenemos las mismas ideas, ir... no sé, perfilando algún proyecto en el que podamos colaborar todos. Ah, pues yo también, como estáis con plantas también, lo que es muy de moda ahora es el stevia, que dicen que mucha gente ya no puede tolerar el azúcar. Sí. Lo que pasa, stevia, Rafa lo tiene ahí al lado, Rafa tiene una plantación. Bueno, unas poquitas plantas, y hay amigos por ahí que tienen muchas más. Sí, la stevia empieza a haber por muchos sitios. Aquí en Tenerife ya empieza a haber un poquito. El azúcar de los mayas. Ah, sí, sí. La llaman. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, en la laguna yo creo que no se puede dar muy porque bien la stevia. Es demasiado frío. Sí, ¿verdad, Juan Alberto? No sé, en Fasnia, la que llevé para allá se está dando bien por ahora. Ah, ¿y en Portezuelo? En Portezuelo, las que tenemos también. Ah, bueno. Está todo súper bien. Una buena noticia, entonces también podemos ser un poco autóctonos con el azúcar. Sí, autosuficientes con todo, poquito a poco. Sí, estamos ahí con una onda, no hemos dicho nada negativo, no hemos dicho que el PP ha sido financiado ilegalmente, que ha saltado un caso escándalo ahora de un tal Bárcenas, un señor que tenía cuentas en Suiza. ¿El de los 22 millones ese? 22 millones... ¿De qué? No sé. De euros. Tenías, no de stevias. De euros tenía. Ah, de euros. No tenía 22 millones de stevias, sino de euros. Wow. Y los tenía en Suiza. Y es el secretario del PP o algo así, ¿no? El secretario del Partido Popular. Bueno, ¿cómo me lo contó Derke? A lo mejor Derke le gustaría ponerse ahí a... No sé. Porque bueno, Derke se está viendo ahí... ¿Cómo se llama el programa este de... No sé qué, Roja? No sé. No sé, un programa que da en la tele ahí medio de... Si no está Benny aquí también y está Wasi. Venga, pues podemos ir pasando cada uno a ver qué noticias buenas nos puede dar Benny, claro, por ejemplo. Benny, que preguntan que te pongas un momentito a ver qué noticia buena puedes dar. Una buena noticia. ¿Ven? Tienes que apretar un poquito aquí para este lado, para que se escuche bien. Hola. Sí. ¿Quién eres? ¿Ah, Rafa? Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo va todo? Oye, ¿cómo estás? Bien, bien, estamos aquí. Lo tengo muy bien. A ver, ¿ahora? Ahora sí. Venga, estoy aquí con Pili, con Hanna, estamos comunicando con Benny, que anda con una mano en la percusión, otra en la creación de cooperativas y un pie en el 15M, otro en el 28 de 2327 y no sé dónde más. ¿Cómo va todo, Benny? Pues muy bien, puedo con todo. Disperso. Disperso. Sí, un saludo para todos. Igual. Gracias. Benny, ¿sigues con la percusión como método de alegrar la vida? Pues sí. Y la verdad que muy bien, muy contento, cada vez aprendiendo un poquito más, muy despacito, pero bien, bien, con satisfacción. Bueno, ¿cuál es el colectivo, el grupo de gente con el que estás moviendo la percusión, con el que te estás moviendo, para que la gente que quiera entrar en contacto pueda saber? ¿Perdona? ¿Con qué gente andas haciendo percusión? Pues estoy en una batucada que solemos ensayar, tenemos el lugar de ensayo en el Sausal. Ajá. Y la verdad que un grupo muy agradable, los chicos que nos enseñan, pues la verdad que es súper buena gente, tienen métodos así muy, muy efectivos, por así decirlo. Y la verdad que lo más importante que es que lo pasamos muy bien, ¿no? En los ensayos y en las actuaciones. Bueno, hubo mucha gente que les vio a ustedes junto con otras batucadas en un encuentro de batucadas que fue el aniversario de Santuca. Ajá, sí, lo recuerdo, sí, que no, fue hace unos meses. En Punta Hidalgo, hace unos meses, un aniversario en el que se encontraron gente que intenta transmitir alegría a través de la percusión y despertar y mover y alegrar. ¿Hay alguna acción de salir a la calle, alegrar a gente, prevista para próximamente? Pues ahora en carnavales y más en concreto en los indianos. Estaban hablando los compañeros de organizarnos para irnos para allá. Uh-huh. Y nada, seguramente vayamos. Vayamos. Mira, y Benny, de otras movilizaciones de tipo social, ¿hay alguna cosa que nos puedas compartir, que te apetezca? Bueno, pues mira, respecto al 15M, aquí antes lo nombrábamos, surgió el tema de si hay continuidad, de si se siguen realizando asambleas, encuentros y demás, ¿no? Y sí, ahora mismo hay chicos que están organizando, se sigue manteniendo lo que son las asambleas abajo los viernes, a partir de las 7:30, uh-huh. Y ahora en un formato más en clave formativo, ¿no? Se busca un tema en concreto y viene un ponente, una persona que entendida sobre la materia y da una charla, ¿no? Mañana viernes, entonces, para conectar con esas informaciones hay que acercarse en Santa Cruz, ¿por qué lugar? En la plaza Candelaria. Rellamada, renombrada la plaza del 15M, ¿no? Creo que mañana va a pasar por ahí un personaje llamado Caco Senante. Ah, pues no lo sé. Sí, primera sí. Noticia. Mañana va a estar por ahí Caco Senante para responder a las preguntas que la gente quiere hacerle sobre la Sociedad General de Autores. Pero ¿es en un evento paralelo o tiene algo que ver con este encuentro del 15M? No. Yo tengo entendido que va a pasar por la asamblea del 15M. Ah, pues mire, primera noticia, la verdad que no sabía exactamente de qué tocaba esta semana, qué tema en concreto. Venga, quien quiera matizar informaciones, que busque en las redes sociales, Facebook, etcétera, a 15M Tenerife y que vea. Pero en todo caso, si van mañana a la Plaza Candelaria a las 7 de la tarde, tendrán la mejor información posible, que será el contacto directo con gente que se está moviendo porque quiere hacer mejorar un poco todo, ¿no? Mejorar la vida. Benny, ¿alguna recomendación también? ¿Algún libro, alguna película? ¿Cómo? Perdona, que no te... ¿Algún libro, alguna película que nos recomiendes? Bueno, pues ahora estoy leyendo, tratando de leer El Jardinero Fiel en inglés. Tratando de leerlo porque es en inglés. Wow. Y mi inglés pues tiene algún pequeño o grande déficit, depende, pero bueno, yo lo voy entendiendo, me estoy enterando de la historia, sin recordar la película, que creo que no la llegué a ver, y la verdad que le está gustando mucho, ¿eh? Es un libro bastante ameno. Fascinada, nos llevas a África, Jardinero Fiel, ¿conoces esa película, Hanna? Ah, no, yo no, aún no. ¿Tú, Pili, la conoces? Asiente con la cabeza. ¿De qué trata, Benny? ¿Puedes contarnos de qué trata eso? Pues básicamente, resumiendo mucho, pues trata de la trama acerca de... a ver cómo lo explico. La manipulación de empresas, grandes corporaciones farmacéuticas que tienen intereses en experimentar con personas del continente en ciertos países. Y un poco pues va por ahí, ¿no? Las consecuencias de enfermedades que se producen a consecuencia de estos experimentos, ¿no? Que muchas veces, o la mayoría de las veces, la gente lo ignora, ¿no? Que está siendo probada, por así decirlo, medicada. O sea, estamos hablando de experimentos con seres humanos que no saben que se está experimentando sobre ellos. Sí, sí. Y el alcance global que tiene, ¿no? Que alcanza pues a gobiernos, a multinacionales. ¿Cómo se llama el autor de la novela? El apellido, no estoy seguro del nombre, si es John, pero creo que es John Le Carré. Ah, John Le Carré. Sí. Vale, porque él habla generalmente de espionaje, de estas cosas. Él fue en su tiempo, antes de dedicarse a novelista, fue miembro del servicio secreto británico, si no me confundo, con lo cual sabe algunas cosas. Ah, vale, claro, esto... ¿Sabe de algunas cosas? Sí, es verdad, se está experimentando con la gente en diferentes lugares, sobre todo en América, en Asia, en África, también a veces aquí. O en Europa, sí, sí. ¿Te suena ese tema conocido, Hanna? Sí. Uh-huh. Tengo una amiga que era paciente de clase A por su marido y le metieron, no sé, el seguro, si eres de clase A como paciente... Si los médicos te hacen operaciones, sacan más dinero, entonces le operaron sin que le hacía falta y ahora tiene la rodilla rota. ¿Cómo dices? ¿Que le operaron de qué? Es que le tenían que hacer algo en la rodilla, pero en vez de hacerlo simple, le metieron no sé qué en la rodilla. Hicieron una operación más grande porque como de clase A, el seguro lo paga todo, entonces para el médico era más mejor. ¿Y esto dónde ocurrió? En Austria. ¿En Austria? ¿En Europa? Chacho, sí. Pero yo pensaba que en Europa pasaban esas cosas. Sí, sí. Bueno, Benny, entonces, El Jardinero Fiel, ¿cómo multinacionales farmacéuticas manipulan a seres humanos para ahorrarse dinero en la experimentación de medicinas que luego venden a otros seres humanos que sí pueden pagarlas? Correcto, sí. Uah, casi nada. Sí. Bueno. Yo recomiendo más que medicina tomar cosas más sencillas. A veces ya va mejor. Cosas más sencillas. Bueno, abrimos redes sociales y vemos que Pepe Naranjo, este periodista canario que está cubriendo informaciones de África Occidental, que ha llegado a Mali esta semana, que estuvo con nosotros aquí en Irradia el jueves pasado. Está también cubriendo lo que está ocurriendo en Mali para medios como El País o La SER. Pues nos dice, publica ahí, que tras 12 horas de viaje y 6 horas esperando en un puesto de control militar, al fin se encuentra en Sévaré. Sévaré es un lugar del centro de Mali, la última ciudad bajo control maliense, en el camino hacia el norte. A partir de ahí entendemos que el control ya es de o bien de los Tuaregs o bien de los terroristas que tienen una parte del país. Se escuchan, nos dice Pepe Naranjo, se escuchan los aviones y los helicópteros franceses despegando para ir a sus operaciones de bombardeo. Más allá de lo que son las informaciones de parte de guerra, hoy pasa esto y pasa lo otro, la realidad es que, tal y como nos contaba Pascual Serrano la semana pasada, si queremos saber realmente qué ocurre ante un conflicto, ante una situación, hace falta tener contexto, saber un poco la historia y saber un poco lo que se mueve de forma menos visible en torno al conflicto. Entonces recomendamos la web ginginbali.com de información sobre África Occidental, donde hay artículos como ¿qué busca Francia en Mali? Mali, dos puntos, el vicio colonial. Mali, imperialismo o necesidad. Y contrastar un poco lo que nos está llegando los medios. España y Canarias están directamente implicados en estos ataques que está sufriendo Mali. Y yo no sé, Beni, la opinión general, ¿la gente habla de esto? ¿Te has encontrado gente de tu círculo que hable de lo que está pasando en Mali? ¿Qué opiniones emiten? Yo, algunas cosas únicamente del Facebook, gente que cuelga noticias, opiniones al respecto y demás. Entonces, yo un poco la información que me ha llegado, la que tengo, es muy poquita, la verdad. Ha sido por lo que yo he leído de comentarios de la gente, ¿no? Entonces, no sé si lo acertado que estoy, pero creo que un poco el trasfondo es eso, es una invasión por parte de una facción importante de salafistas o gente vinculada con la religión de una manera así muy muy fanática, y otra parte de la población que ha pedido ayuda, en este caso a Francia, y de ahí pues los bombardeos, ¿no? Bueno, pues pedimos ayuda para analizar todo esto también, porque resulta que ahora, no sé si lo sabes, ha habido también esta tarde, parece ser, un asalto sangriento en una planta de gas de Argelia, un enfrentamiento entre terroristas y el gobierno, y ha muerto mucha gente. El presidente francés y el inglés están preparando a la población para alertarnos de que llegarán malas noticias en breve, dicen. ¿En Argelia? ¿Eso es en Argelia? En Argelia. Ajá, ok. Entonces la cosa está ahí. Por ejemplo, Francia lamenta que España solo aporte un avión para Mali, un avión para la operación en Mali, pero la realidad es que nos falta el contexto. No se habla con claridad de dónde llegaron las armas que tiene la gente que ha ocupado, estos integristas, parece ser que han ocupado una parte de Mali, ¿de dónde consiguieron las armas? Del conflicto de Libia, que es de donde previsiblemente vienen las personas y las armas. No se sabe exactamente todavía a fecha de hoy qué ocurrió en Libia, porque se fue tapando una realidad, y es que en Libia el conflicto fue apoyado por parte de Europa y de Estados Unidos, fue apoyando a una facción contra Gaddafi, y esa facción contra Gaddafi era marcadamente integrista, de tipo religioso. Es decir, que esto es una continuidad del otro. Total, es una situación muy revuelta. Nosotros tampoco sabemos, pero sí sabemos cuando oímos una entrevista, sobre todo en Radio Nacional, que es un medio de gran difusión, pero que está dando muy mala información, de mala calidad, que los contertulios no tienen ni idea, hablan sin saber nada, sin haber pisado nunca Mali, sin haber leído suficiente, y se dicen tonterías, imprecisiones. Y esto es importante porque, por ejemplo, España pasa a ser pasa a ser objeto de un posible ataque también, si se implica en este conflicto como se está implicando, ¿no? Uh-huh. Los aviones están pasando por Canarias, en fin. Intereses también por la cuestión del uranio, ¿no? He escuchado de que Francia tiene muchas centrales nucleares y necesita uranio, ¿no? Y uno de los países de donde obtiene este uranio es precisamente Mali, ¿no? Entonces, hay opiniones encontradas, por Benny, un lado, pues. Tú tienes información de John Le Carré, ¿verdad? ¿Perdón? Que tú tendrás información de John Le Carré. Porque eso del uranio yo no lo he oído en Radio Nacional. Yo lo he escuchado, pero han sido comentarios de, como te comento, sobre todo vía Facebook, gente que comenta al respecto de lo que está pasando en Mali, y entonces pues gente que comenta y su impresión más bien es a favor de la invasión de o de los bombardeos franceses, y gente que todo lo contrario, ¿no? Y gente neutra. Pero siempre el uranio aparece ahí, o sea, los intereses franceses yo creo que están también muy claros. De hecho, les quería comentar acerca de Burkina Faso. Ajá. No sé si... Cuenta. Es un país muy pequeñito que creo que está cerca, está más o menos en el centro de África, pero centro oeste y un poco por debajo, más o menos por la zona, justo encima de Costa de Marfil y cerca... Pegado a Mali. Ah, pues muy bien. Pues en este documental que cualquiera puede acceder a él a través de YouTube, narra un hecho muy importante que fue la subida al poder de Thomas Sankara. Wow. No sé si te suena, si conoces de la historia de Thomas Sankara. Sí, un poco, pero cuéntanos tú mejor, claro. Un presidente que llegó tras un golpe de Estado, pero con la ayuda de un círculo militar bastante fuerte en aquel momento, y que propició pues una ruptura con el modelo económico y político que no solo de Burkina Faso, sino de África en general. O sea, fue un hecho, creo, sin precedentes y muy revolucionario, ¿no? Entonces promovió pues un cambio de pensamiento, de forma de actuar en la política y en la económica, ¿no? Promovió unos cambios muy radicales, ¿no? Y también en el trato hacia la mujer. O sea, en todos los aspectos, ¿no? De la vida de los burkina facenses. Burkinabeses. Este presidente que murió muy joven, Thomas Sankara, hizo cosas importantes como permitir el acceso de la mujer a la educación, a todo. En 4 años alfabetizó a un porcentaje altísimo del país, se consiguió la soberanía alimentaria. En Naciones Unidas planteó lo siguiente, lo voy a parafrasear un poco, pero merecería escuchar directamente en francés su discurso en Naciones Unidas. Dijo: si nosotros en Burkina Faso nos negamos a pagar la deuda inmoral que nos han puesto, a mí me matarán. Pero si todos los países de la Unión de Estados Africanos nos negamos a pagar la deuda, no podrán hacer nada. Efectivamente, Thomas Sankara fue asesinado y ese periodo de Burkina se cerró. Desde entonces gobierna un dictador que se llama Kampouré hasta la fecha de hoy. ¿Fue quien lo asesinó? ¿Era su mejor amigo? Compañero de armas, apoyado por Francia. Pero bueno, estamos en los 3 minutos últimos del programa. ¿Podríamos tener un poquito a Guasimara, que está ahí? Sí, claro. Me paso con ella. Venga. Le paso un saludo para todos. Y un poquito de música de fondo. Gracias, Benny. Bueno, un abrazo grande. Hasta luego. Un poquito de música de fondo. Hola. Hola, Guasi. Estamos ¿Hola? En la recta final del programa. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí te oigo, Rafa. Venga, ¿está aquí Hanna? Hola, Hanna. Hola, buenas. Tenemos ya entrando música de fondo. Hola, Pili. Ahí está, Pili. ¿Cuánto tiempo? Un besito. Te responde con otro beso. Mira, Guasi, ¿cómo te gustaría acabar el programa de radio? Pues no sé. Es que me pillas ahora así infragante y no tengo ni idea. Me ha dicho un pajarito que mañana vas a ir a un curso sobre... Educación para el desarrollo. Sí, pero no me preguntes sobre ese tema en concreto porque no me sabré expresar correctamente. No soy la persona más indicada para hablar de ese tema. Bueno, pues entonces a lo mejor Hanna te puede pedir que le des un beso para su colección de besos. Venga. ¿Conoces la colección de besos de Hanna? No. Ah, mira, pues después algún día te lo enseño, te lo mires en internet, que también lo tengo en un blog, así un poco para que la gente lo pueda ver. Venga, sí. En puentehumano.blogspot vamos a colocar todos los enlaces. Así, muy bien, esta perfecto. Noche. Y, uh-huh. Y Wasi. Dime, Rafa. Cuenta lo que quieras. Mira, te cuento que me apetecería que un día hiciéramos un programa dedicado a la educación. Ajá. Me gustaría que un día nos dedicáramos a hablar de cómo tratamos a los niños y a los adultos, pero sobre todo en este caso a los niños. Imagino que tú ves los colegios actuales como prisiones, ¿me equivoco? Un poquito a veces, algunos colegios. Pero aclarando que no es que no se trata de culpables, no se trata de ahora decir que el personal docente son carceleros, ni mucho menos, hacen lo que pueden. Algunos más que otros, por supuesto, pero siempre se parte desde el esfuerzo voluntario y la buena intención de todos ellos. Pero para acabar, 9, 8... No queremos ser carceleros, no queremos ser prisioneros, no hay culpables, pero vamos a mejorar. Sí, hace falta un cambio. Buenas noches, entonces. Buenas noches. Buenas. Paraban y los carros veían pasar. Siset que no veus l'estaca, on estem tots lligats. Si no podem desfensar, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba ben curta. Cada deu ser ja, si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però si se't fa molt temps ja, les mans se'm van escorxar i quan la força se me'n va, ella és més ampla i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que siset costa tant que cops la força m'oblida. Torna'm a dir teu cas, si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba ben curt, cada deu ser ja, si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. La Sisset ja no diu res, mal vent que se van portar. Et qui sap cap a qui vindreig i jo a sota el portal. I quan passen els nous bailets, estiro el coll per cantar. El darrer cap de